a partir de este instante surge Fantasías Navideñas. Aquí, en la emisora de la familia. Sean bienvenidos y participen con nosotros. Un poco de amor, un poco de paz. Se acerca la noche buena, el año nuevo y la Navidad. Muy buenos días, amigos de la emisora de la familia. Una vez más con ustedes el programa Fantasías Navideñas. Saludos a todos ustedes que nos sintonizan a través de la emisora de la familia. También saludos para Almita, que está con nosotros ya en la parte musical, y Jacqueline Hueso está por acá también, preparada ya para platicar con nosotros datos muy importantes de lo que es la Navidad. Muy buenos días, Jacqueline. Muy buenos días, don Raulito, y amigos de Radio TGD, como siempre, es un gusto estar con ustedes, acompañándolos en esta mañana. ¿Y qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya preparados? Porque nosotros sí ya empezamos con este programa Fantasías Navideñas. Bueno, pues ya claro que estamos completamente preparados para platicar, para escuchar música y sentir ese calor del fin de año que se aproxima. Rápidamente vamos a iniciar el programa con esto que dice así. Bueno, pues estamos iniciando el programa con la participación de los Flammers, que nos han interpretado Blanca Navidad. Estamos saludando a todos los amigos que nos están llamando, se están reportando: William Alexander Calderón Rodas, también para don Juan José Chay en Totonicapán, para don Oscar Jack, Avenida El Cenizal, también para don Eduardo Macario, también para su esposa allá en la capital de Guatemala. Saludos al licenciado Eduardo Macario, que nos sintoniza a través de la emisora de la familia. Bueno, pues quiero recordarles una vez más que desde que empezó el programa, este turno de las 8 de la mañana, todas las personas que se están reportando están siendo anotadas para participar en dos sorteos que tenemos de unos obsequios que nos envía su restaurante Bonsai, que tiene la mejor comida china y los deliciosos asados allá en el barrio del Calvario, zona 1, en la Democracia Zona 3, como también en la terminal aquí en Quetzaltenango. Bueno, pues vamos a empezar a escuchar lo que es el calor de la Navidad y cómo se conmemora y qué es la Navidad en diferentes países del mundo. Y esto nos lo viene a contar Jacqueline a través de Fantasías Navideñas. Así es, hoy vamos a hablar sobre la celebración de la Navidad en el mundo. Y vamos a empezar con la fiesta de América Latina. Pues fíjense que en México son muy populares las llamadas posadas, que comienzan con el 16 de diciembre, durante 9 días. Estos festejos representan la petición de abrigo que dio la Virgen María y San José, que hicieron en la espera de la llegada del niño Jesús. El adorno tradicional en México sigue siendo el nacimiento o Belén, como lo es también en Ecuador, cuya capital es Quito. Cuenta aproximadamente con el mayor Belén del mundo, que es, se instala cada año en el mítico Cerro de Panecillo, donde refulguen miles de luces durante todas las fiestas. Y pues qué interesante, y me imagino, o más bien, es que en todos los países el protagónico es el Belén, porque es donde más resalta, lo que más se tienen en preocuparse por hacer, ¿verdad, don Raulito? Así es como en cada país se conmemora, se celebra en diferentes formas. Hay algunos países donde en una forma, en otra y así, pero siempre es el mismo significado de la Navidad. Y vamos a seguir con ustedes platicando, pero también viene la parte musical. Saludos para doña Olguita Cujulum, que también está siendo anotada para este sorteo de las 12 meridiano en el programa Fantasías Navideñas. Campana sobre campana y sobre campana una, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva me traes. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nueva me traes. Muy bien, hemos escuchado Campanas de Belén a través del programa Fantasías Navideñas de la emisora de la familia. Saludos para los amigos que se están reportando por el hilo telefónico. Y vamos a ver cómo es la Navidad allá en Quito, Ecuador. Así es. Así es. En este lugar, pues la Navidad también tiene un estilo muy diferente. a veces también igual, pero es mejor que Jacqueline nos cuente cómo es la Navidad en este bello lugar. Pues el nacimiento de Quito reviste además la originalidad de haber sido levantado a partir de la escultura de la Virgen del Panecillo, de 41 metros de altura y compuesta por 7.400 piezas de aluminio. Pues también en Cuba. Es otro país donde el cerdo es el plato obligado en la mesa, donde la celebración de la Navidad fue autorizada oficialmente por la dictadura de Fidel Castro, tras la visita del Papa Juan Pablo II a la isla en enero de 1998. Bueno, no hace mucho, hace como 22 años, ¿verdad? Sí, no fue tanto, estamos cerca. Así es, y pues los antillanos para la Nochebuena preparan uno de sus platos tradicionales, que es el lechón, cerdo asado, y es acompañado por arroz, frijoles negros, yuca aliñada y ensalada de verduras. ¡Qué delicioso, ¿no? Sí, mira, ya se antoja. Bueno, pues estamos esperando ya el día 24 de diciembre en diferentes partes. Hay diferentes platillos especiales. Esto es en Quito, Ecuador. Pero vamos a seguir con ustedes platicando. Mientras tanto, saludos para los amigos que nos están prestando amablemente su sintonía. Saludos, vamos a ver, de don Eulalio Tucuch, que nos oye en la Colonia Bolívar, saludando a su esposa Olga Marina Hernández Piedrastanta, ya que este domingo 29 estará celebrando el día de su cumpleaños. Vamos a complacer, pero tenemos antes nuestro corte comercial. Y otro que se va, un año que viene y otro que se va. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Bueno, son las 10 de la mañana con 26 minutos en el programa Fantasías Navideñas. El cordial saludo esta mañana para los amigos que nos prestan su sintonía, para don Salvador Gálvez allá precisamente en Salcajá. Felicidades. Estamos enviando un cordial y atento saludo también para Estelita Díaz en Salcajá. Hugo también nos oye en Salcajá. Y hasta la capital centroamericana de la fe, saludos para Luisito, Luis Eduardo Xicará Castañeda, que hoy 26 de noviembre, está celebrando sus 7 años de edad. Felicidades, Luisito, que disfrute el día de hoy al lado de sus papacitos allá en Esquipulas. Mientras tanto, Jacqueline, vamos a continuar con las celebraciones de la Navidad en diferentes países del mundo. Así es, y pues fíjense que el espíritu navideño se celebra con esencia religiosa, pero lo religioso se funde con el pagano en una fiesta cada vez más extendida, desde las tradiciones y genuinos como Belén. El espíritu navideño se ha regado por todo el mundo hasta ingresar e incluso a países en escasa tradición, pues también como China y Cuba. Si hace unos momentos o unos instantes les comentaba sobre que Cuba, ahora uno de sus platillos fundamentales es el cerdo, y tiempo atrás estaba prohibido celebrar lo que era la Navidad. Y pues en Belén, situada a unos 6 kilómetros al sur de Jerusalén, tiene un lugar más motivo a la famosa Misa de Gallo, que es el 24 de diciembre. Tiene otra forma de celebrarse. Lo celebran con la Misa de Gallo del 24 de diciembre. Así exactamente. Es. Esto es siempre, todos los años en Jerusalén. En Jerusalén. Bueno, pues así es, en todas las ciudades del mundo hay diferente celebración. Aquí muchos años también, yo creo que hasta la fecha se ha conmemorado, se ha celebrado, ahora se va a conmemorar la Misa de Gallo a las 0 horas. Mientras tanto, estamos enviando saludos a todos los amigos que nos sintonizan a través del programa Fantasías Navideñas. Gracias a Restaurant Bonsai con su comida china y sus deliciosos asados, los pases que tenemos para hoy y para que puedan saborear en sus establecimientos. Zona 1 en Calle del Calvario, Zona 3 en La Democracia y en la Terminal de Buses. Vamos a seguir con ustedes y complacemos a los amigos que nos sintonizan a través de Fantasía Navideña. bien, hemos escuchado otra de las canciones solicitadas a través del programa Fantasías Navideñas. Saludos para doña Marta Luarca, que también nos sintoniza en la Quinta Calle, Zona 1, participando en el sorteo de esta mañana de los restaurantes Bonsais. Y nosotros por acá con Jacqueline, escuchando cómo se conmemora y cómo es la Navidad en diferentes países de nuestro mundo. Pues sí, a miles de kilómetros en Finlandia se celebra la Navidad más triste del mundo, ya que las familias se reúnen en un rito de unidad y protección y a la luz de las antorchas acuden a los cementerios nevados para honrar a los que se fueron para siempre. Qué interesante, porque ellos celebran la Navidad visitando a sus seres queridos, los que han partido más allá. Y uno pues celebra la Navidad diferente, en armonía, y bailando, disfrutando con la familia. Y lo que es en Finlandia, pues ahí sí celebran llegando a los cementerios a visitar a sus familiares. ¿Puede creer usted eso, don Raulito? Bueno, yo creo que sí, así tiene que ser, así es esta celebración. Y claro, es muy natural que en diferentes puntos, en diferentes partes del mundo, la Navidad tiene que ser en una u otra forma, pero sí hay celebración navideña. Siempre hay la celebración, pero la celebran de diferente manera. En diferente forma, en diferente manera. Con el mismo espíritu. Como también con diferente gastronomía, porque si se dan cuenta, en algunos lugares, por ejemplo, que se comen frutas, otros chocolates, dulces y así, vamos a intercalar. Y el pavo y así. Bueno, pues vamos a presentarles un estreno por acá, a ver cómo les parece. Vamos a escuchar en esta época, que es la época de la Navidad. Escuchemos esto que dice así. Muy bien, hemos escuchado las risas de Santa Claus a través de este espacio. Esperamos les guste y también vamos a seguir con ustedes. Aquí tenemos a Carmen Emilia de la Zona 3, ya también anotada para el sorteo de esta mañana a través del programa Fantasías Navideñas. También vamos a seguir escuchando cómo se conmemora en otros países la Navidad. Pues en Nueva York, el símbolo de Occidente enloquecido está en estas fiestas. Este afán consumista en Estados Unidos ha hecho saltar en alarma a los cristianos más conservadores, que ven esta tendencia como una campaña dirigida a sus primeras esencias religiosas de la Navidad en Estados Unidos. Es una nación consumista, y les puedo comentar que invaden la Quinta Avenida de Nueva York y las boutiques selectas de Beverly Hills y en Los Ángeles, de Washington, y los centros comerciales en cualquier esquina se puede encontrar de este país personas comprando ropa, accesorios y regalos para poder así disfrutar y compartir la Navidad. Comprando accesorios para obsequiar, para regalar, para la familia o también para las personas más allegadas. A los amigos. A los amigos. Bueno, saludos para nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana a través de la emisora de la familia en el programa Fantasía Navideña. Vamos rápidamente a entregarles otra de las solicitadas a través de este espacio y claro, a través de Fantasía Navideña. Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgd.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica. Once minutos para puntualizar las 11 de la mañana. 11 para las 11 a través de Fantasías Navideñas. Saludos para don Edgar Eugenio Sánchez, que también se reporta por el hilo telefónico. Vamos a saludar a Teresita Fajardo allá en el Calvario y gracias por la bonita tarjeta navideña que nos ha enviado. Don Vicente Soto en Salcajá. Doña Tita Mérida de Xicará en el barrio de San Bartolomé nos sintoniza esta mañana. Jacqueline tiene más información de lo que es la celebración navideña en otros países del mundo. Así es. En París, pues se caracteriza porque la ciudad está llena de luz. Es lo que engalana París. Y pues en Londres, es en el Reino Unido, es asimismo un lugar de deleitantes y posibilidades de compras, como ciudades probablemente más comerciales del mundo. En estas fiestas privadas la gente luce uniformes, sus smoking, sus trajes de noche. Y pues en la cena de Navidad sobresale el pavo relleno y el salmón. Pues fíjense que también aquí en Guatemala uno se prepara que ya cuando ya va llegando la Navidad y el aguardadito para el estreno. No solo en Londres o en otros países. También aquí uno estrena su mudada para las fiestas de Navidad. Bueno, pues vamos a seguir con los estrenos, con la gastronomía, con la forma en que en muchos países del mundo celebran la Navidad, ¿verdad? Así es, cada quien tiene su esencia para celebrar la Navidad. Vamos a saludar a doña Tita Mérida de Xicará, también para don Vicente Soto, que nos están pidiendo las ardillitas por ahí, en lo que es la Navidad. Claro, vamos a complacerles a las personas que nos sintonizan esta mañana. Yo soy su profesor, don Octavio, el tecolote sabio. Ardillitas, hoy vamos a practicar nuestra canción de Navidad. ¿Listos? Estoy seguro que Santa Claus no te va a traer nada. Al cabo yo no soy quien te dice, señor. A mí me traen mis juguetitos los Santos Reyes. ¡Ya basta, Pámpilo! ¡Pórtate bien como tus hermanitos! ¡Ándale, vamos a cantar! ¿Listos? ¡Listos! Muy bien, hemos escuchado Las Ardillitas en Navidad y fue para complacer a don Salvador Gálvez, también a don Vicente Soto, también a doña Tita Mérida de Xicará. Felicidades a los amigos que se reportan por la vía telefónica y platicando datos muy importantes, cómo se conmemora, cómo es la Navidad en diferentes partes del mundo y también por acá Jacqueline platicando, comentando, cantando, también cantando, no, ella no canta, solo en la allá en la casa, en su cuarto empieza a cantar. Pero aquí nos viene a comentar datos muy importantes de lo que es la Navidad y cómo se conmemora en diferentes partes del mundo. Pues ahorita les voy a comentar cómo es que llevan los regalos en diferentes países. En Italia, pues la bruja Venafa esconde dulces en los calcetines de víspera de Nochebuena. En Siria se cree que quien trae regalos es el camello, que es mandado por el niño Dios. En Europa Occidental y Norteamérica, gran fiesta popular y comercial que el Papá Noel trae los regalos en la noche del 24 al 25 de diciembre. En Estados Unidos y en el norte de Europa, el Papá Noel se le llama Santa Claus y Santa y San Nicolás y se le festeja el 6 de diciembre. En Islandia, los asnos, o más bien que son los duendes, los que entregan los presentes o los regalos. En Asia, la tradición de la Navidad son muy distintas, casi siempre importan lo de Europa. En casi toda América Latina, como en Italia y en España, los niños reciben en Nochebuena o el Día de los Reyes Magos su regalo. El regalo de Navidad, regalo de Año Nuevo y también del 6 de enero. Vamos a seguir. Vamos a continuar, vamos a complacer a quienes han solicitado esto que dice así. Que viene y otro que se va, un año que programación amena, bañada e incomparable es la que le brinda la emisora de la familia. Por eso nos prefieren y nos escuchan en todo el mundo por medio del www.radiotgd.com y 1070 AM. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas from the bottom. Hemos escuchado Feliz Navidad y fue para complacer a Adriancito y Sofía Matul, que nos están sintonizando esta mañana. Saludos también para doña Katy Maldonado, que nos presta su sintonía también, y allá en la Unión Americana está Maco Leiva, nos ha enviado un mensaje por nuestra página web que dice: Mr. Lito, feliz día de Acción de Gracias aquí en la Unión Americana. Felicidades pues para Maco Leiva y a comer pavo. Pavo relleno el día de hoy. Vamos a seguir con ustedes platicando datos importantes de varios países del mundo que celebran precisamente la Navidad. Y ahora vamos a escuchar cómo es la Navidad en Alemania. No, en Chile. En Chile. En Chile. Vamos a ver. Pues las familias instalan un pino de Navidad decorado con luces y guirnaldas. También usualmente en los pies del árbol se ubica el pesebre, que son pequeñas figuras que representan al niño Jesús, a la Virgen María, San José, los Reyes Magos, los pastores, ángeles y animales que compartían el establo donde nació Jesús. Bolivia, ya en el mes de diciembre, se adorna a la ciudad con todo lo que involucra Navidad. Un árbol navideño, un nacimiento, acompañado de sus padres y de Reyes Magos está Jesús. Llegó el día 24. Reina la alegría, los niños duermen hasta las 11 p.m. para esperar la Nochebuena al lado de sus padres. Qué interesante es conocer, porque en Bolivia se van a dormir hasta llegar a las 11 p.m. y uno se levanta el 24 de diciembre y no para hasta otro día, si es posible. ¿Y haciendo qué? Pues disfrutando con la familia, que ahí hay que hacer la comida, hay que ir a reventar los cuetillos y pues de bastantes cosas que se hacen el 24 para poder celebrar la Navidad. Bueno, efectivamente esta es la forma en que se celebra la Navidad, y eso sí, con toda la familia. Qué debe ser tan alegre esto, que lo recuerdo que esto está en la época de la juventud, hace muchísimos años, pues así era, hasta el amanecer, bailando con lo que las marimbas orquestas habían grabado. para Navidad. Y así, en otros países, también en la Navidad es tan alegre. Y ahora, pues, sin duda muchos estamos esperando que esto sea bastante tranquilo y alegre en unión de toda la familia. Saludos para nuestros amigos que nos sintonizan en diferentes partes y estamos complaciendo a las personas que nos han solicitado sus canciones de Navidad. Vamos a complacer con esto que dice así. Bien, con esto hemos tenido el gusto de complacer a Teresita Fajardo, que nos sintoniza en el barrio del Calvario, zona 1, aquí en Quetzaltenango. Felicidades. Saludos para Luis Eduardo Xicará Castañeda, que hoy cumple sus 7 años de vida. Nos sintoniza allá en la capital centroamericana de la fe. Luisito, felicidades en este día. Vamos a seguir escuchando cómo se conmemora la Navidad también, no solo en diferentes partes del mundo, en Guatemala y los países de Centroamérica, ¿verdad, Jacqueline? Así es, ahorita vamos con Costa Rica. Es el centro de la Navidad costarricense. Gira alrededor de un invitado extranjero, a ver quién sabe, a ver. Es el árbol. Si bien esta tradición es anglosajona, se ha arraigado mucho en las celebraciones típicas. Pues la mañana del 25 de diciembre, todas las familias se congregan alrededor del arbolito para abrir los regalos intercambiados entre amigos y familiares. También está Honduras. La Navidad se celebra como una fiesta religiosa y de convivencia familiar. Desde los primeros días del mes de noviembre, los centros comerciales, edificios públicos, parques, plazas y puentes se decoran con motivos navideños y luces de colores. Asimismo, en los hogares se celebra las posadas. Se realizan durante 12 días antes del 24 de diciembre. Qué interesante, porque en México son 9 días donde se celebra lo de las posadas y en Honduras pues es de 12 días antes del 24. Y aquí en Guatemala empiezan las posadas, hace muchos años finalizaban el mero 24, pero como muchos están visitando a su familia, entregando regalos, ya muchos no llegaban casi a la hora de la posada, entonces por eso fue de que las posadas empezaron a finalizar el día 23 o muchos el 22, pero oficialmente el día 14 de diciembre, empiezan las posadas aquí en Guatemala, principalmente en Quetzaltenango. Y ahora nos damos cuenta que en unos lugares son 9 días y en otros... Sí, 12, porque en México son 9 días y... 9 días, 12 días y normalmente son los 12 días. Bueno, saludos para Maco Leiva en la Unión Americana comiendo pavo en esta fecha. Saludos también para nuestros amigos que nos sintonizan, para Adriancito, Sofía Matul, Katy Maldonado y Teresita Fajardo, don Vicente Soto, doña Tita Mérida de Xicará, Carmen Emilia en la zona 3, doña Marta Luarca en la quinta calle zona 1 de Quetzaltenango, don Salvador Gálvez allá en Salcajá. Vamos a complacer a los amigos que han solicitado esto que dice así. Porque Santa Claus llegó a la ciudad. Todo lo apunta, todo lo ve. Sigue los pasos, estés donde estés. Santa Claus llegó a la ciudad. Sabe todo, intentes huir. Santa Claus llegó a la ciudad. Santa Claus llegó a la ciudad. Santa Claus llegó a la ciudad. Sabe todo, intente subir. Santa Claus llegó. Santa Claus llegó. Santa Claus llegó a la ciudad. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Felicidad me traje la nieve porque al caer con manto blanco viste de novia mi Navidad. Abrigadita en mi trineo salgo a pasear, el golpecito del aire corriendo escaricia en mí. Navidad mensajera de amor y paz, qué dicha me das, espero con afán siempre por ti. Es tu nieve que anhelo porque al caer recuerdo que es. Es tiempo que yo y mi trineo salgamos a aventurar. Y corre mi trineo, piensa esta abuela que el tiempo se acabará. Y compañera en nuestra aventura la nieve será. Que todo el tiempo, siempre por siempre juntos tú y yo. La tierra entera sea pequeña para los dos. Felicidad me traje la nieve porque al caer con manto blanco viste de novia mi Navidad. Abrigadita en mi trineo sal- salgo a pasear. El golpecito del aire corriendo es caricia en mí. Navidad mensajera de amor y paz, qué dicha me das. Espero con afán siempre por ti. Es tu nieve mi anhelo porque al caer recuerdo que eres. Es tiempo que yo y mi trineo salgamos a aventurar. Y corre, corre mi trineo, piensa esta abuela que el tiempo se acabará. Y compañera en nuestra aventura la nieve será. Que todo el tiempo, siempre, por siempre, juntos tú y yo. La tierra entera sea pequeña para los dos. Angélica María nos ha interpretado el trineo para complacer a don Vicente Soto allá en Salcajá, donde nos sintonizan esta mañana. Estamos saludando también a don Edgar Mazariegos, que nos sintoniza en San Mateo. A través del programa Fantasías Navideñas también vamos a enviar saludos para los amigos que se están reportando y ya los tenemos anotados. Ya dentro de unos momentos vamos a efectuar el sorteo de dos pases para que pase usted a saborear los deliciosos asados o la deliciosa comida china en sus restaurantes Bonsais, allá precisamente en el barrio El Calvario, zona 1, sucursales en El Minerva y zona 3, La Democracia. Vamos a seguir escuchando con Jacqueline, como en Centroamérica también, en la hermana República de Nicaragua, se conmemora la Navidad. La Navidad es un momento familiar. El 24 de diciembre muchas familias se reúnen y se preparan con una cena especial. En la noche se mandan a dormir a los pequeños hijos, pues aún se conserva en algunas familias el mito de Santa Claus. Ese viejo panzón que trae regalos para todos. Y pues es de connotación religiosa. También en Nicaragua, una de las tradiciones más destacadas de esta fecha son las pastorelas, que son acompañados de niños disfrazados de María, José y los pastores. También una de las bebidas que se dan o se toman para estas fechas allá era como el ponche, que también aquí es muy tradicional beberlo, y la chicha y el zorril. Esto es uno de las muchas tradiciones que hay en Nicaragua. En El Salvador, si hay costumbres de fin de año, marcan por un ambiente de fiesta. Esas son las salvadoreñas. Antes del 24 de diciembre se originan por pastorelas y posadas en las que los personajes son María y José. Desde las primeras semanas, las plazas y las calles se llenan de ventas de pólvora, luces de fantasía, y que se utilizan en la noche buena y en la noche vieja. Bueno, pues hemos escuchado cómo es en Nicaragua. En Nicaragua y El Salvador. Y la hermana República de El Salvador. Dos países de Centroamérica que también tienen una celebración. Estamos saludando a la familia Pac. En la zona número 6 nos están sintonizando y también quieren escuchar una canción, y nos hacía una referencia que el día de las posadas eran solamente no 12 sino 9 días, por los 9 días que da a luz la Virgen María. Esto es cierto, solamente que en otros países acostumbran hacer las 14 noches de posadas, pero esto ya ellos lo inventaron para poder hacer unas noches más, pero normalmente son 9 días, por los 9 meses del embarazo de la Virgen María, de la familia Pac en zona 6, y también escuchando datos importantes de cómo se conmemora la Navidad en los países de Centroamérica, y que esta mañana Jacqueline pues nos ha traído estos datos tan importantes. Así es, porque es importante conocer más acerca de la Navidad. Y pues, ¿continuamos con música o continuamos con más conocimientos de la Navidad? ¿Qué dice? Vamos a seguir platicando y también complaciendo a los amigos que nos están llamando por el hilo telefónico, y vamos a complacer con mucho gusto con otra de las solicitudes que tenemos a través del programa Fantasías Navideñas. Son las 11:36. cerveza. Que suenen las campanas, los pitos y matracas, que suenen y resuenen, porque ya es Navidad. Que suenen las campanas, los pitos y matracas, que suenen y resuenen, porque ya es Navidad. Bueno, con esto hemos tenido el gusto de complacer a los amigos que nos sintonizan esta mañana a través del programa Fantasías Navideñas a través de la emisora de la familia. Han sido los hermanos Flores los que nos han interpretado esta bonita melodía, hermanos Flores, a través del programa. Saludos para las personas que solicitaron esta mañana la participación de los hermanos Flores interpretando esta bonita música de Navidad. Estela Díaz, allá en Salcajá, la solicitó. Y luego vamos a incluir la canción que nos ha pedido Katy Maldonado y viene despuesito de nuestro corte comercial. Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgde.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica.